salir a la calle. Quiero que sepas que voy a por ti. Conozco tu juego y tus artimañas, y estar en tus tripas no me hace feliz. Del campo a la ciudad en solo 100 años, controla gran hermano la puerta de atrás. La edad rasga los velos de la ignorancia, los sueños se mueren sin avisar. Bye bye. Sé que hay más caminos.